Marcelo Flores, bueno, estamos en las puertas de lo que es el Nexo de Turismo, donde se está desarrollando justamente la inscripción para el Maratón de Reyes. Segundo día de inscripción, ¿cómo viene la cosa? Aquí estamos tranquilos, venimos bien, gracias a Dios, las personas están viniendo acá al periodo de inscribirse, estamos de 18 a 21 horas, lo están haciendo de manera online también. Y hoy contarte que bueno, que en la página ya hay casi 600 registros de inscripciones. Para las aspiraciones de ustedes, ¿qué es lo que está marcando ese número? Y nosotros ya sabíamos que es una carrera atípica, que no es un evento del que estamos acostumbrados en enero. He sabido que es algo extraordinario, es algo que se está haciendo en una fecha distinta a lo que es Maratón de Reyes, con un montón de protocolos, que el protocolo también te hace reducir a la cantidad lógica que siempre corre en el Reyes. Entonces esperamos una minoría, una reducción de participantes, lógico, porque tenemos un montón de formas y protocolos que hacen que vos tengas que hacer un maratón con un máximo del 60% de los que corren normalmente. Eso es normal, ¿no? Hay muchas consultas con respecto al tema sanitario, más allá de lo que se dijo en la conferencia de prensa. Sí, por ahí más que nada, las consultas son el sistema que elegimos de pago, ¿viste? Por ahí el participante por ahí no entra en la página y no se informa bien o no lo escucha o no lo lee muy atentamente, y por ahí se piensa que bueno, que la inscripción sale 1.500, es verdad, pero tiene un sistema de pago que vos podés hacerlo anticipado y después pagás el saldo cuando vos retirás el kit. O sea, se cobra un anticipo de 1.000 pesos y el saldo de 500 pesos recién en el mes de mayo, ¿no? Entonces por ahí, algunas personas por ahí pueden pensar que ya tienen que abonar los 1.500 pesos y capaz no lo tienen y no vienen. Claro. En realidad es que tienen que pagar 1.000 pesos y después el saldo de 500 lo paga el 24 de mayo cuando retira el kit. Y también la otra parte que es muy importante, que desde un principio anunciamos que la carrera está sujeta a la emergencia sanitaria, que existe la posibilidad de que la emergencia no nos deje correr. ¿Eso también puede llegar a jugar en contra? Eso está la propuesta desde el minuto que se decidió hacer la Reyes en el Día de la Patria. O sea, está en la página, está estipulado en todos lados y lo anunciamos en la conferencia. O sea, si el corredor viene a correr, se está sabiendo que viene un evento que está sujeto a la emergencia, que ojalá se pueda correr y que si no se corre, la carrera se hará de forma virtual. Con el valor del anticipo de 1.000 pesos que viene ingresa acá, en caso de hacerlo virtual, se le entrega igual el kit. Se le entrega la mochilita, se le entrega la remera, la medalla y el dorsal, y lo vas a de manera virtual, allá en el cotonero, donde quiera. Y no paga más que el dinero del anticipo, ¿no? Eso es muy importante para que lo sepa, ¿no? Bien. Bueno, seguramente que esto ha generado mucha expectativa con respecto a usted, a la organización. Estar trabajando esto debe ser muy incómodo, ¿no? Porque no estaban acostumbrados a que pasara esta situación, pero más allá de todo esto, la Maratón de Reyes está en marcha. Sí, la verdad nosotros tenemos un equipo de trabajo que ya hace 15 años que estamos trabajando juntos y hemos pasado un montón de circunstancias en maratón, y esto es una circunstancia muy especial que cuesta mucho adaptarse a las nuevas formas de la nueva manera, pero tenemos que ser responsable y cumplir con nuestro labor. O sea, estamos para trabajar, para organizar el maratón, y tenemos que tener la misma seriedad que cuando las cosas estaban bien, y ahora en pandemia con más razón tenemos que ser más responsables de nuestro trabajo. Entonces la energía organizativa tiene que estar el triple de responsabilidad para esta ocasión, y saber de que es un evento distinto, que es un evento que es diferente, que no es el maratón que nosotros tenemos en enero. Va a ser hasta local, ¿no? Sí. Hoy, si me dejas analizar, tenemos más registro de no residentes que residentes. Y está pasando eso, ¿viste? De que puede hacer que sea totalmente local y vengan unos pocos de no residente, o puede ser al revés. Eso, la verdad que no lo sabemos decirlo, porque recién vamos 2 días de apertura y tenemos un largo camino de acá al 25 de mayo. Pueden pasar un montón de cosas. Bien. Recordemos a la gente que hay un límite, ¿no? Es decir, 3.000 competidores, ¿hasta qué fecha está? Sí, el cupo máximo que se autorizó por protocolo fue el 60% de los participantes normal, que da unos 3.000 corredores. Y nosotros vamos a, en la primera instancia, vamos a estar inscribiendo hasta el 23 de abril acá y después evaluaremos cómo continuamos. Bueno, ahí está, todo lo referido al querido Maratón de Reyes, que se va a hacer el 25 de mayo, Día de la Patria, claro. La Revolución de Mayo. Recién van 2 días de inscripciones y hay 600 personas inscriptas, lo que por ahí en otros años, los primeros días de inscripciones eran más. Era más, sí. El tema es que es la incertidumbre, decir, che, sí, yo pago 1.500 y después no se hace. ¿Cómo es el virtual?